de la mazorca todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires. Viva Rosa, Pira Santa, cantaban de corazón y en los barrios los candombes repetían la canción. China de la mazorca, linda y arisca como ninguna, mala y hermosa por ella ardía. Todos de celos allá en la plaza de los teroperos, al frente de una partida se la veía pasar, y en la esquina de la patria se escuchaba este cantar. China de la mazorca, todos la llaman restauradora, porque ella lleva prendida al pecho la flor de sangre de la divisa de Buenos Aires.